semana próxima, vamos a estar, mejor dicho, del 14 al 17 y la semana siguiente. En este caso, vamos a estar con los servicios, tanto de lo municipal, con los diferentes programas, como lo que tiene que ver con Nación, ANSES y algunas cuestiones, por supuesto, integrado a esto la provincia. Sobre la edición de que cerró el año pasado, prácticamente más de 3.000 vecinos se acercaron a consultar y a iniciar algunos trámites, principalmente lo que tiene que ver con el DNI, y obviamente el uso de las plataformas digitales hoy es un acceso casi condicionante para lo que son los programas de tarifa social, por ejemplo, y los que tienen que ver con el ANSES, y allí el CAMU tiene la conectividad, y siempre que suceden estos operativos, reforzamos la conectividad, y bueno, en ese punto hemos sido destacados en tal servicio. Así que una satisfacción que vuelvan a visitarnos y como dije, por segunda vez. El horario de atención va a ser durante toda la jornada, recuerdo un horario bastante extendido lo que fue en la edición pasada. Sí, el horario estará arrancando de las 8 a las 15 horas, y obviamente que, bueno, esto uno lo va viendo en el terreno, y en función de la demanda o de las necesidades que la gente que se acerca va planteando, lo vas viendo. En ese sentido hay un horario porque tiene que estar definido, pero también tenemos una flexibilidad. Y el regreso al barrio tiene que ver, y al mismo barrio también, ¿tiene que ver con una demanda de los propios vecinos? Tiene que ver con, justamente, el programa apunta a estos sectores con una vulnerabilidad distinta, y además el municipio en el CAMU reúne y cuenta con las condiciones de instalaciones tecnológicas, principalmente, que son las que nos piden, y obviamente también a lo que hace a la seguridad. Así que es uno de los lugares más indicados, y lo que uno intenta es mejorar todo lo que más se pueda la comunicación para que más estén informados, ¿no es cierto?, de las prestaciones que vamos a tener ahí, que es importante esto, ¿no?, que se dé a conocer, así que, bueno, lo estamos haciendo ahora.